Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Al menos 75 personas murieron el sábado en Irak en la jornada más sangrienta desde que Estados Unidos lanzó la Operación Relámpago para capturar miembros de la resistencia iraquí. 11 personas murieron en Bagdad tras la explosión de un coche en un barrio chiita, mientras que otros 11 trabajadores de la construcción iraquíes murieron luego de que un microbús se incendiara. Otros 21 cuerpos fueron encontrados en el oeste de Irak y en Basora fue asesinado el jefe de policía de la región. Fuerzas estadounidenses reconocieron haber matado en ataques aéreos a 40 combatientes iraquíes. Por otra parte, el número de soldados estadounidenses muertos en Irak superó los 1.700. Hubo buenas noticias en Irak el fin de semana. El periodista francés Florence Aubenas y su intérprete iraquí fueron liberados luego de 5 meses en cautiverio. Mientras que hoy en la ciudad de Kandahar, Afganistán, 4 soldados estadounidenses resultaron heridos en un ataque suicida. El Washington Post informó que obtuvo otro memorándum anterior a la guerra que abre nuevas interrogantes sobre la presión ejercida por el presidente Bush para desatar la guerra en Irak. El memorándum británico, que contiene 8 páginas y data de julio de 2002, demuestra que el gobierno de Tony Blair concluyó que las fuerzas militares estadounidenses no se estaban preparando en forma adecuada para el periodo posterior a la guerra de Irak y que la ocupación del país tras la guerra sería larga y costosa. Por otra parte, el Sunday Times de Londres informó que los ministros fueron advertidos sobre el compromiso de Gran Bretaña para participar en la invasión a Irak dirigida por Estados Unidos y que no tuvieron otra alternativa que hacer que se viera como lícita. El memorándum fue escrito con anterioridad a la famosa reunión de Downing Street, realizada el 23 de julio y que tuvo como resultado el memorándum de Downing Street. Las actas recientemente reveladas de la reunión dejan en evidencia que el gobierno de Bush, que ya se había comprometido a atacar Irak, manipulaba la información y había comenzado a bombardear Irak para preparar la invasión del territorio. La revista Time informó que tiene en su poder nuevas pruebas que muestran cómo los interrogadores estadounidenses tratan a los detenidos en la prisión militar de Bahía de Guantánamo. La revista obtuvo los detalles del interrogatorio realizado a un saudí llamado Mohamed Al-Qahtani, que se supone habría sido quien secuestró el avión en los atentados del 11 de septiembre. Según el registro, le afeitaron la cabeza y la barba, lo desnudaron, le ordenaron que ladrara como un perro y le colgaron fotos de mujeres semidesnudas alrededor del cuello. Fue montado por una interrogadora en un juego llamado Invasión Espacial de una Mujer. Luego de que los interrogadores le inyectaran 3 bolsas y media de líquido, le dijeron que solamente podría ir al baño si hablaba. Los interrogadores lo despertaban con agua fría sobre su cabeza o con música de la cantante pop Christina Aguilera. El interrogatorio de 84 páginas es el primer documento que surge de Guantánamo, mientras que el Pentágono defendió estos tratos. Un vocero afirmó que el interrogatorio de Qahtani durante este periodo estuvo guiado por un plan muy detallado y dirigido por profesionales motivados por el deseo de obtener información para evitar todo aquello que pudiera evitar otros ataques contra Estados Unidos. To include information that might provide, prevent additional attacks on America. En otras noticias sobre Guantánamo, el New York Times informó que 6 detenidos que aún permanecen en la prisión militar son menores de 18 años. Un abogado denunció que su cliente tenía tan solo 14 años cuando fue capturado. En Guantánamo, el adolescente dijo que las fuerzas estadounidenses lo colgaron de las muñecas durante horas mientras un interrogador le quemaba el brazo con un cigarrillo. Los países más ricos del mundo acordaron cancelar la deuda de 18 de los países más pobres del mundo, incluyendo los de África subsahariana. El anuncio tuvo lugar tras años de protestas de grupos activistas, incluyendo la campaña contra la deuda del jubileo, que solicitaba a Estados Unidos y a otros países que cancelen decenas de miles de millones de deuda que sofocaron económicamente a países africanos y de América Latina. La primera ministra de Mozambique, Luisa Diogo, indicó que se trata de una decisión importante que significa que el dinero de la deuda podrá ser destinado para la educación, salud, infraestructura y sectores sociales. Mientras que la campaña contra la deuda del jubileo elogió la medida como un primer paso necesario, se cree que más de 40 países necesitan la cancelación total de la deuda. En Irán, cientos de mujeres se manifestaron el domingo fuera de la Universidad de Teherán en reclamo por mayores derechos y para boicotear las próximas elecciones presidenciales, ya que se prohibió a casi 90 candidatas mujeres que se presentaran a las elecciones. El New York Times describió la manifestación como la primera exhibición pública del descontento de las mujeres desde la Revolución de 1979, mientras que 10 personas murieron el domingo en Irán en bombardeos en dos ciudades antes de las elecciones. Según trascendió, fueron al menos 10 bombardeos que dejaron un saldo de 75 personas heridas. El gobierno iraní responsabilizó de los ataques a dos grupos de oposición, al igual que a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Los ataques más sangrientos ocurrieron cerca de la frontera con Irak, en la ciudad árabe de Abbas. En Washington, la Casa Blanca anunció que Philip Kony renunció a su cargo como jefe de personal del Consejo de Calidad Ambiental del presidente Bush. La renuncia tuvo lugar dos días después de que se revelara que Kony había modificado informes del gobierno para minimizar los efectos del calentamiento global. Antes de ingresar a la Casa Blanca en 2001, Kony era lobista en el Instituto Estadounidense de Petróleo. La Casa Blanca insistió en que su renuncia no estaba vinculada con la información trascendida y que Kony quería tomarse el verano libre. El Congreso dio los primeros pasos para reducir considerablemente el dinero que destina a la radio y televisión estatales. La Comisión de Asignación de Fondos del Senado votó el jueves una reducción de 100 millones de dólares a los fondos para la Corporación para la Difusión Pública, o CPB. Asimismo, el panel acordó eliminar en dos años todo el dinero federal destinado a la CPB. La comisión también votó una reducción de 23 millones de dólares a la creación de programas educativos para niños como parte del programa de PBS, Ready to Learn, que financia Sesame Street y otros programas. Según el Washington Post, los recortes propuestos son los más drásticos desde la formación de la CPB en 1973. En el Capitolio, una audiencia sobre la extensión de la Ley Patriota sufrió el viernes un giro inesperado cuando el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, James Sensenbrenner, desconectó los micrófonos durante una audiencia convocada por los demócratas. Sensenbrenner finalizó la audiencia antes de tiempo, luego de que los testigos denunciaron la denominada guerra al terrorismo del presidente Bush y el trato a detenidos en la prisión de Bahía de Guantánamo. Todos los testigos habían sido seleccionados por los demócratas. Luego de dar por terminada la sesión, Sensenbrenner desconectó los micrófonos mientras los miembros del Partido Demócrata intentaban continuar interrogando a los testigos. La líder de la Cámara por el Partido Demócrata, Nancy Pelosi, opinó que es bastante irónico que en una audiencia sobre el impacto de la Ley Patriota en las libertades civiles, los republicanos intenten eliminar la libertad de expresión. Surgen nuevas pruebas que vinculan al cubano Luis Posada Carriles con la voladura de un avión comercial cubano en 1976. Posada ingresó recientemente en forma ilegal a Estados Unidos y busca asilo político. Actualmente se encuentra bajo custodia de Estados Unidos, que se negó a extraditarlo a Venezuela, donde es requerido por su relación en la muerte de 73 personas en ese bombardeo. Documentos estadounidenses recientemente revelados demuestran que Posada afirmó en 1976 que vamos a derribar un avión cubano. Otros documentos proporcionan nuevas pruebas de que Posada fue utilizado por la CIA como informante de los exiliados cubanos en Miami. Mientras tanto, el Miami Herald informó que los abogados de Posada planean pedir a un juez de un tribunal de inmigraciones que lo deje en libertad mientras espera que las autoridades federales determinen su estatus de inmigración. Venezuela amenaza con llevar a Estados Unidos a un tribunal internacional en caso de que no extraditen a Posada. El presidente venezolano Hugo Chávez señaló que tendremos que recurrir a un tribunal internacional y acusar a Estados Unidos de violar los principios democráticos y los derechos humanos. En Mississippi comienza hoy el juicio a Edgar Ray Killen por su relación con el asesinato de tres activistas por los derechos civiles. El hecho ocurrió hace 41 años durante la campaña de registro de votantes Verano de la Libertad. En junio de 1964, Michael Schwerner, Andrew Goodman y James Cheney murieron tras recibir disparos efectuados supuestamente por miembros del Ku Klux Klan. Se especula que Killen, de 80 años de edad, fue el autor intelectual de las matanzas. Mientras tanto, en Washington, el Senado votará hoy una resolución para disculparse por no haber aprobado una ley contra el linchamiento. Mientras que la Cámara de Representantes aprobó tres veces un proyecto de ley el siglo pasado, la legislación estuvo bloqueada varias veces en el Senado. Se estima que unas 4.700 personas, en su mayoría afroamericanas, fueron linchadas entre 1882 y 1968.